Cuando encuentras a un musulmán, Assalamu alaikum, la paz sea contigo. Cuando un musulmán te saluda primero, Wa alaikum assalam, y la paz sea contigo. Cuando empiezas a hacer algo, Bismillah, en el nombre de Allah. Cuando tienes la intención de hacer algo, Insha'Allah, si Allah quiere. Cuando juras, Wallah, lo juro por Allah. Cuando algo es alabado, Subhanallah, glorificado sea Allah. Cuando sentimos pena o dolor, Ya Allah, oh Allah. Cuando expresamos que algo nos gusta, Masha Allah, lo que quiere Allah.